Cuarta meditación. El crucifijo. Para completar las meditaciones de la pasión, de modo que dejen recuerdo más permanente en nuestras almas, vamos a hacer la última acerca de Cristo crucificado, y vamos a procurar referirnos concretamente a nuestro crucifijo, para que cada vez que fijemos en él nuestras miradas, o lo tomemos en nuestras manos, sea como el recuerdo de lo que ahora vamos a meditar. Cada religioso tiene su crucifijo como tesoro, pues en ese crucifijo vamos a resumir los pensamientos de esta meditación. Para disponernos mejor a ella, comencemos recordando cómo los santos, aunque recomiendan en general que se medite la vida de nuestro divino Redentor, más particularmente recomiendan la meditación de la pasión y la de Cristo crucificado. Esta enseñanza que dieron de palabra y dejaron en sus escritos, nos la inculcaron antes con su ejemplo, pues todos ellos eran almas que meditaban asiduamente la pasión. Si queremos llenarnos de la luz que tienen los santos, sigamos sus consejos y sus ejemplos. Siguiéndolos, veremos cómo nuestro crucifijo es para nosotros una fuente siempre manante de enseñanzas celestiales y de amor fervoroso. Como primer punto de la meditación, digamos que nuestro crucifijo es nuestra luz. Indudablemente, todos hemos pensado muchas veces que nuestro modelo es Cristo y Cristo crucificado. Y hasta quizás en mil ocasiones ha sido nuestro consuelo el pensar que los tres votos de nuestra vida religiosa son como tres clavos que nos sujetan a la cruz de nuestro Salvador, y que los pequeños sacrificios que encontramos en nuestra vida son como nuestra pequeña pasión. Más aún, quizás y sin quizás, hemos meditado muchas veces en particular cada una de las virtudes de que nos da ejemplo nuestro divino Redentor en el Calvario, por el estilo que hemos empleado en las dos meditaciones últimas. Pero yo quisiera que ahora nos fijáramos en algo que, en cierto sentido, es más profundo y toca a las raíces más íntimas de nuestra santificación. ¿En qué consiste la santidad? Podemos decir que consiste en vivir enteramente para Dios. Evidentemente, un alma que siempre y en todo vive puramente para Dios, solo es un alma que ha alcanzado toda la santidad que Dios quería de ella. Este vivir para Dios es, en primer término, lo que decíamos en las primeras meditaciones de los ejercicios. O sea, lo que llamaba San Pablo sacudir de nosotros las obras de las tinieblas y vestirse de las armas de la luz. Pero esta idea tiene un desarrollo vivo en todo el camino espiritual. Las tinieblas son los pecados. La luz es la gracia divina. Pero también todos los amores desordenados del corazón, aunque no sean ofensas concretas de Dios nuestro Señor, son tinieblas. Y todas las generosidades de virtud que hay en las almas son luz. Para santificarse, hay que entender las palabras vivir para Dios en toda su amplitud. Hay que corregir toda desviación del corazón. Hay que mortificar todas las afecciones desordenadas. Hay que ponerse de lleno en la voluntad de Dios. Y todo esto no se hace sino cuando se ha conseguido la desnudez espiritual. Entonces es cuando se muere a todas las cosas de este mundo para vivir en Cristo. Tanto se pone el alma en Dios, cuanto más desasida vive de todo lo que es criatura. Vivir así, de lleno, en la voluntad de Dios, de tal manera que esa voluntad sea nuestra única norma, y el cumplirla sea nuestro único deseo, es unirse íntimamente con el Señor. ¿Qué es Cristo crucificado? ¿Qué es Cristo como se representa a nuestra alma cuando miramos nuestro crucifijo? La completa desnudez de todo lo criado. Siempre había estado nuestro Redentor desprendido de todo lo que no es Dios. Pero cuando realizó este desprendimiento de una manera más visible y más tangible, fue cuando murió en el Calvario, en aquella absoluta pobreza de que nos habla la beata Ángela de Foligno, y que consiste no solamente en carecer de los bienes temporales, aun de los más necesarios, sino de todo aquello que necesita el hombre para no sentir la soledad de corazón. Hay desnudez de alma que pueda compararse con la desnudez espiritual de Cristo crucificado. A esa desnudez va unido el amor más heroico de la voluntad divina. Por permanecer en la voluntad de su Padre, el Señor desciende hasta el abismo de la humillación y del dolor, y aún hasta la muerte. Sacrificarlo todo, hasta llegar a la perfecta desnudez del corazón. Y eso, por el deseo de cumplir la voluntad divina, es decir, por amor al Padre Celestial, es la suprema lección que Cristo nuestro Señor nos da en el Calvario. Por eso, nuestro crucifijo es nuestra luz. Nos lleva hasta lo más hondo de la sabiduría de Dios. Nos enseña hasta lo más íntimo del camino espiritual. Nos muestra hasta las cumbres más elevadas de la santidad. Vivir en Cristo crucificado es vivir de lleno en la divina luz. Además de esto, Cristo crucificado es nuestra esperanza. Hemos ido mirando en las meditaciones precedentes, y habíamos visto más particularmente otras veces, al meditar cada uno de los misterios de la Sagrada Pasión, lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Se ve entonces como nunca hasta dónde han llegado su misericordia y su amor. Al mismo tiempo, mirando a la luz de Cristo crucificado toda nuestra vida, es como hemos logrado ver toda la malicia de nuestras ingratitudes, tibiezas, infidelidades y olvidos. Esto no lo hemos podido hacer sin sentir en nuestro corazón un dolor penetrante y sincero. Viendo por una parte lo que hemos sido nosotros para el Señor, y cómo ha querido Él satisfacer por nuestros pecados, muriendo por nosotros con infinito amor, entregándose en holocausto, porque nos veía indignos de su amor, para que llegáramos a hacernos dignos de Él, es como nuestra alma se ha sentido confortada en medio de su flaqueza y miseria. Quizás entonces hemos entendido como nunca aquella sentencia de nuestro Redentor que nos han conservado los evangelios. No he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Por poco que haya sido nuestro esfuerzo, y por débil que haya sido nuestro fervor, hemos llegado a la convicción de que no es una hipérbole, sino una expresión pobre de la realidad, el decir que nuestro Señor nos ha amado con exceso de amor. Este exceso de amor lo vemos también pensando que nuestro Redentor pudo salvarnos con un solo suspiro de su corazón, con una sola lágrima suya. Cualquiera de estas cosas hubiera bastado para la redención del mundo. Pero su amor no se contentó con eso. Quiso dar cuanto podía, y nos dio su honra divina y su vida entre innumerables dolores. Quiso tomar sobre sí todos los dolores y humillaciones nuestras para santificarlos todos, para saberlos compadecer, como diría San Pablo, y para mostrarnos el exceso de su amor. No era sólo el designio de Cristo que, mediante su pasión, pudiéramos obtener el indispensable perdón de nuestras culpas. Era mucho más. Era conseguirnos la fortaleza que necesitamos para ejercitar la virtud en todo su heroísmo. Era invitarnos a las cumbres de la santidad que nos hacía ver en el Calvario. Era decirnos que Él estaría con nosotros cuando nos esforzáramos por subir a esa cumbre. Era darnos la seguridad de que no nos faltaría su gracia divina cuando, para corresponder al exceso de su amor, quisiéramos hacer excesos de amor por Él y nos apoyáramos para ello en un exceso de filial confianza. El crucifijo es como la cifra y compendio de esta confianza divina. A poco que lo miremos, oiremos en nuestro corazón aquella palabra de la Escritura: así amó Dios al mundo, que por él entregó a su Hijo unigénito. Cristo crucificado es la expresión de ese amor divino. Y será posible conocer ese santo amor, oír esa divina palabra en lo íntimo del corazón, y no repetir como un eco aquella otra palabra de San Juan: pero nosotros hemos creído en el amor que Dios nos ha tenido. Y este creer en el amor con que Dios nos ha amado será una fuente de confianza inmensa para lanzarnos al cumplimiento de la voluntad divina, aunque esta voluntad nos exija los mayores sacrificios y aunque sintamos todo el peso de nuestra flaqueza. No hay desaliento, nacido de la consideración de nuestra debilidad, que no desaparezca cuando se mira el amor con que Dios nos ha amado. De ese amor decía San Pablo, con acento arrebatador, en su epístola a los Hebreos: ¿quién me separará del amor de Jesucristo? Es decir, del amor con que Jesucristo me ama. Si nos vemos sumidos en la culpa, nuestra esperanza es Cristo crucificado. Si queremos practicar la virtud, en Él confiamos. Y si aspiramos a la santidad, Él es la prenda segura de que podemos conseguirla. El crucifijo, que es nuestra luz, es al mismo tiempo nuestra esperanza. Dichosos nosotros si sabemos vivir en esa esperanza divina. Nada podrá impedirnos el que la veamos realizada. Pero además, el crucifijo debe ser nuestro nido. Perdónenme este medio de expresión, y para entender su sentido recuerden aquellas palabras del Cantar de los Cantares, en que el Señor invita al alma a que vaya a las hendiduras de la peña, indudablemente para anidar allí. Esta figura la emplea el salmista cuando dice que la tórtola ha encontrado el nido donde colocar a sus hijuelos. En la cruz, la peña es Cristo, quien así como ha querido mostrarnos con otras imágenes las delicadezas de su amor. Con esta, ha querido mostrarnos su fortaleza y nuestra seguridad. Las hendiduras de la peña son las llagas santas del Redentor. Invitar a las almas a que aniden en la peña es invitarlas a que pongan su nido en las llagas de Cristo, como en un lugar de refugio seguro contra las tentaciones y los enemigos. Y es enseñarles que en ese nido es donde encontrarán aquella intimidad y ternura que anhelan siempre los que buscan a Dios. Ese nido, que es, por otra parte, expresión de sacrificio y de dolor, puesto que nos habla del sacrificio y del dolor de nuestro divino Redentor. Es también un cielo, porque ahí es donde se saborean las delicadezas del amor divino. Mientras el alma haga su nido en las cosas de la tierra, será como aquel ave que salió del arca de Noé y se posó en la corrupción del diluvio. No puede hacerse el nido fuera de las llagas de Cristo sin contaminarse con la miseria de este mundo. En cambio, hacer el nido en las llagas del Redentor es volver al arca, como la paloma, porque no se encuentra nada limpio donde posarse. Cuanto nuestra alma pueda decir, y aún mucho más de lo que somos capaces de sentir en nuestro corazón y rastrear con nuestra mente, lo encontramos en ese nido divino. No es vano sentimentalismo de piadosa poesía lo que estamos diciendo. Los santos, que han conocido por experiencia esta verdad que estamos ahora exponiendo, como por ejemplo San Bernardo, se desbordan cuando quieren describirnos lo que el alma encuentra en las llagas de su Redentor. Por vocación especial, el Señor las llama a vivir en su corazón, y a vivir de tal manera que ese sea el verdadero nido donde encuentren refugio, descanso, fortaleza, luz y calor. Todas las almas son llamadas a vivir así, pero las que particularmente están consagradas al corazón de Jesús también son particularmente llamadas a ello. Pues bien, recuerden que la puerta por donde se entra en el corazón de Cristo es la llaga de su divino costado. Por ahí hemos de entrar, como entran los santos, si queremos vivir en el divino corazón. Si entramos por esa puerta, lo encontraremos todo. Cuando nuestra alma esté combatida, encontrará la paz. Cuando esté fría, se inflamará en amor. Cuando se halle en tinieblas, encontrará la luz. Cuando se sienta perpleja, encontrará la verdad. Cuando le asalte la desconfianza, aprenderá a confiar sin límites. Cuando resuenen en sus oídos las seducciones engañadoras de las cosas criadas, encontrará el santo desengaño. Y cuando se vea amenazada, encontrará su escudo. Allí lo encontrará todo. allí vivirá la plenitud de la vida divina. Nuestro afán debe ser penetrar en ese nido de amor, para vivir en él, hasta tener envidia, como San Buenaventura, de la lanza que hirió el corazón de Cristo, y prometiéndonos que si nosotros fuéramos la lanza, penetraríamos en el pecho de Cristo, pero no volveríamos a salir de él. Así pues, Cristo crucificado es para nosotros luz, confianza y nido amoroso. De todo esto nos hablará nuestro crucifijo cada vez que lo miremos, y nos lo dirá con un acento particular de intimidad. Nuestro crucifijo es para nosotros un mundo de recuerdos. Entre él y nosotros se ha desarrollado toda nuestra vida. Lo llamamos nuestro porque nuestra historia vive en él. Ahí está el recuerdo de nuestras infidelidades, y ahí está la trama tupidísima de sus misericordias divinas. Con ese lenguaje, que es como un coloquio íntimo, lenguaje de recuerdos y lenguaje de amor, nos enseña el crucifijo las tres grandes verdades que acabamos de meditar. ¡Qué camino más hermoso para hacernos santos! Luz, para no desviarnos de la senda que lleva derechamente a Cristo Jesús. Confianza, que es fortaleza para buscarle como Él quiere y por donde Él quiere. Nido de amor divino, al cual aspiran nuestros corazones como a su verdadero cielo. ¿No es esto como un resumen de nuestra vida espiritual? Pidamos al Señor que en esta meditación nos dé conocimiento interno de estas verdades fundamentales y, sobre todo, que nos encienda en su santo amor. Mientras no sintamos en nuestro corazón que el Señor nos ha otorgado estos dones, mientras no sintamos que se abre para nosotros la puerta del corazón de Cristo, esperemos humildemente a esa puerta, suplicando, llorando y mendigando con todo el ardor de que sea capaz nuestro corazón. Estemos seguros de que el Señor no puede negarnos esta gracia. Cuando queremos vivir en Cristo crucificado, ¿cómo va el Padre Celestial a negárnoslo, siendo esto lo que Él mismo nos pide y lo que desea para nosotros? Dispongamos nuestro corazón para todo lo que sea necesario hacer a fin de conseguir el tesoro que tenemos en Cristo, y que nuestro crucifijo sea para nosotros el libro siempre abierto ante nuestros ojos, que nos enseñe cómo hemos de alcanzar la santidad a que Dios nos ha llamado y nos llama.